quien es el secretario de gobierno de la gestión, Fernando Rambaldi. Lucas, te saludo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Federico. Buenos días, Eric. Gusto de estar con ustedes. Bueno, muchas gracias a vos por este testimonio. Buscando esclarecer un poquito lo que está pasando en Calera, nuestros oyentes lo vienen siguiendo con nosotros a través de la radio, a través de la web. ¿Cómo se puede explicar lo que está ocurriendo en el Consejo, Lucas? Mira, acá en Calera creo que la mayoría de los vecinos, la gente que está vinculada a las cuestiones del gobierno municipal, creo que ya tienen claro qué es lo que está sucediendo. En principio, digo en principio porque es lo que hay que esperar que efectivamente se consuma los hechos concretos. Nosotros, una de las concejales oficialistas, la concejal Analia Marco, habría roto ya con nuestro bloque. En el día en que se trató las sesiones preparatorias, donde se ratificaron las autoridades electas ya y definidas en la sesión de diciembre, donde se estableció por unanimidad y por solicitud y moción de la concejala Analia Marco la presidencia en la doctora Sofía Fernández Montero, parte de esta coalición de gobierno con la cual nosotros hemos llegado a ganar hace el 4 de junio del 2023, sí, sí. Y asumiendo esta enorme responsabilidad que significaba para la Calera traer aires nuevos, aires de cambio, dejar de lado las viejas prácticas políticas, esas prácticas amañadas, prácticas que ya los vecinos de la ciudad conocen y que compartimos un criterio prácticamente unánime al respecto. Bueno, en ese momento nosotros ya teníamos un acuerdo hecho, digo nosotros, me refiero a todos los que integramos la alianza, y el acuerdo constaba en que la doctora Fernández Montero era la presidente del cuerpo el primer año de gestión, por eso fue designada en esa sesión, allá por el mes de diciembre, y después íbamos a rotar la banca, lo cual nos parecía un gesto de participación, de pluralidad de todos los que integran la alianza. El segundo año la iba a ejercer la concejal Analia Marco y el tercer año la concejal Silvina Barroto. La concejal Analia Marco representando la fuerza del radicalismo y la concejal Silvina Barroto representando la fuerza del PRO. Ese acuerdo que habíamos hecho nosotros, que la gente conocía porque ya lo habíamos hecho explícito hacia afuera, se lo habíamos comentado a todo el mundo, ese acuerdo no se respeta. No lo respeta la concejal Analia Marco, y con algo que a mi modo de entender y es una opinión, mocionada por el rufeilismo mociona que la concejala Analia Marco podría ser la presidenta. La presidente del consejo, habiendo hablado con ella anteriormente, inmediatamente anterior a la sesión, ella dijo que no, que respetaba todo lo que ya se había acordado en el seno de la alianza. Dice, bueno, me honra esta instancia que me ponen a mí, y entonces la presidenta del consejo en esa instancia dice, disculpen, este punto ya ha sido ratificado. Este punto ha sido ratificado, remitámonos al orden del día, avancemos en él. Después de eso hubo una catarata de hechos que son inválidos como tales, por ejemplo, autoproclamar autoridades cuando ya estaban proclamadas, sin notificar debidamente a todos los concejales del cuerpo, y negando la presidencia de ese cuerpo que ya estaba establecida en la doctora Fernández. Uh-huh. Así que, bueno, estamos desandándonos, seguramente la presidenta convocará la apertura de sesiones ordinarias, lo hará en el mismo día de hoy, para el día de mañana, y claramente eso, si trae algún tipo de problema, bueno, tendremos que ver bien cuáles son las instancias y las presentaciones de las otras fuerzas al respecto, y avanzaremos nosotros con lo que tengamos que avanzar en materia de lo que entendemos que está sujeto a lo que ya se ha establecido en las normas, ¿no? Bien, Lucas, ¿cómo estás? Eric te saluda. Eric, ¿cómo estás? Buen día. Bien. Te consulto porque el panorama que se visualiza sería como el consejo quebrado en dos, y tenemos a los concejales opositores que dicen la presidenta es Analia Marcos, y desde el oficialismo se dice la presidenta es Sofía Fernández. Si bien sabemos que, por ejemplo, ayer tuvieron una sesión en la calle, los concejales opositores, ¿cómo se resuelve esto, digamos? Porque cuando llegue el momento en el que tengan que hacer la apertura de sesiones, ¿quién va a ser quien va a presidir esa ceremonia? Y teniendo en cuenta que el intendente tiene que dar el discurso inicial también. O sea que no es solamente algo que resuelve el consejo y que el ejecutivo se queda aparte, sino que también tiene, de alguna forma, un involucramiento en eso. Mira, Eric, lo primero que me parece importante remarcar es que el cuerpo tiene un presidente. El presidente es la doctora Fernández. Bien. Eso está, fue votado de manera unánime, insisto, en instancia. Cuando nosotros, si usted me dice a mí, me pone sobre escena un hecho que hayan hecho el día de ayer, podrían venir otro vecino y autopercibirse concejales como tal. Es inválida eso. ¿Por qué motivo es inválida? Principalmente porque están haciendo un acto justamente que no carece de legalidad, ¿se entiende? Por lo cual, la presidencia seguramente va a establecer algunas cuestiones a través de resoluciones de lo que ellos han hecho hasta el momento, ¿sí? Bien. Les recuerdo que estas cuestiones, cuando son inválidas y recaen probablemente en alguna cuestión, en la omisión de alguna responsabilidad como funcionario o como ediles electos, claramente eso se puede judicializar, ¿no? Mire, yo usted me dice, ¿qué va a suceder? Mire, la Presidenta va a convocar a la apertura de sesiones ordinarias, el Intendente seguramente va a acudir a dar su discurso para hacer tal instancia, y si se niegan los concejales opositores, bueno, ellos serán responsables de eso. Nosotros no podemos avalar una acción que no goza de legalidad y que claramente ellos, de modo intempestivo, están tratando de hacer un golpe en materia legislativa, un golpe institucional. Eso no lo podemos avalar. De hecho, si usted me pregunta qué dice el resto de la fuerza o qué dicen los vecinos se encuentran muy, muy indignados. Indignados porque esto lo ven como una traición. Y le digo una traición específicamente porque, Eric, porque los problemas de falta de consenso comenzaron cuando empezamos a tocar temas centrales como cuestiones relativas a las cuestiones inmobiliarias, con lo que pasó con un proyecto de derogación de una ordenanza que establecía, porque por la construcción del Parque Icardi se le daba al privado parte de una tierra que es la joya o la gema de la ciudad, un valor incalculable, se le daba a un privado en forma de pago cuando eso estaba imposibilitado porque había sido una donación con cargo. O sea, no es que nosotros podíamos avanzar sobre eso. Cuando se buscó justamente la derogación de aquella norma, ahí empezó a haber una falta de consenso y justamente fue la concejala Nidia Marco la que puso como instancia diciendo no, esto debe volver a comisión para ser revisado y estudiado. A lo cual los concejales oficialistas dijeron, bueno, perfecto, si usted quiere que vuelva a comisión para ser estudiado, me parece muy bien, pero nosotros entendemos que ese proyecto debería prosperar, porque justamente está viciado el modo en el que se sanciona una ordenanza por la cual se le entregaba a un privado una porción de tierra que ya había sido donada para fines recreativos, educativos, y eso no puede ser así. Bueno, ¿por qué lo pongo sobre la mesa eso? Porque es el primer punto donde empieza a haber cierta falta de convergencia y de consenso. Con lo que me pregunta respecto a cómo se va a desenvolver, no lo sé. Veremos qué es lo que, si la fuerza opositora, el rufeilismo, recapacita en lo que está haciendo, que a mi modo de ver está haciendo algo que no corresponde. Está justamente buscando entorpecer las acciones del Consejo Deliberante. Digo las acciones del Consejo Deliberante porque el Ejecutivo tiene que seguir adelante gestionando, tiene que seguir recibiendo, tratando de resolver los problemas, que son una infinidad de problemas los que se encuentran en el municipio. Ya lo hemos conversado en otras instancias con otros funcionarios. Y nosotros tenemos el deber de respetar lo que ya está establecido en las normas. El cuerpo tiene una presidente, que es la doctora Fernández Montero, convocará la apertura de sesión ordinaria, y si ellos no se quieren hacer presentes, perfecto, se sujetarán a las sanciones que corresponden. Lucas, agradeciéndote los minutos, la última, preguntarte, van poquito, sí, dos meses y algo de gestión. ¿Se esperaban ustedes ya esta reacción? Digo, me imagino que ustedes no son ingenuos y dicen, sabemos que va a ser difícil la situación después de tantos años del mismo gobierno, pero ¿lo esperaban tan rápido? Mira, Federico, creo que la pregunta es atinada. ¿Por qué motivo? Nosotros sí esperamos cualquier acción artera por el lado del Rufe y Limo, y no hablamos del peronismo, porque eso sería endilgarle a una fuerza partidaria que tiene muy buenos dirigentes en la ciudad de La Calera, hay muchos buenos dirigentes en la ciudad de La Calera peronista, sino al Rufe y Limo, que siempre ha gobernado de modo artero. Miren, Eric conoce de primera mano lo que cómo fustigaban a los concejales Rambal y a la concejal Sofía Mordero, cercenándole la palabra, levantando las sesiones. Ellos aducían que el día viernes que se trató había sido una cuestión autoritaria. No, la llamó al orden la presidenta en varias oportunidades cuando vio que el no se respetaba el orden y que no se podía prosperar con la sesión. Dijo que tal punto iba a ser resuelto a través de una resolución de la presidenta. Cerró la sesión y eso lo hacían de modo habitual y justamente riéndose en la cara de la oposición. Nosotros le dimos una apertura del diálogo y ellos buscan ser de modo artero, buscan golpear la institucionalidad del Consejo Deliberante sin respetar lo que la gente ya había votado. Lo que no nos esperábamos, Fede, que es la pregunta tuya, es que una propia concejal nuestra nos traicionara. Claro. O sea, salir inmediatamente a romper eso, porque encima, si usted me dijera a mí, bueno, pero resulta que ustedes en la presidencia del Consejo ya la han definido por los próximos 4 años y no habían puesto la consideración en que son una alianza electoral. No, por el contrario, ya estaba establecido este acuerdo. Iban a ejercer de modo rotativo las presidencias. Y podría venir la pregunta, Federico, y decirme, y bueno, ¿y por qué no entonces alteramos algunas cuestiones? Y principalmente porque el intendente busca tener en su seno gente de confianza. Evidentemente, claro, esta persona no era de confianza. Uh-huh. Me refiero a la concejala Analia Marco. Sí. Porque si evidentemente de modo unilateral rompe con esto, con la anuencia del rufeilismo. De hecho, te voy a contar algo. Sí. El día viernes, mientras se suscitaban estos lamentables hechos, cuando dio por cerrada la sesión, la presidenta estuvo ahí, esperó porque no se retiraban los concejales opositores. Entonces, bueno, en un momento ya dado, pasada la hora y media, 2 horas, dijo, me tengo que ir, me retiro, se retiró. ¿Sabés quién estaba en la puerta del consejo? El concejal en uso de licencia, Facundo Rufeil, permanecía ahí. Se acercó dirigentes del peronismo que no tenían nada que hacer ahí, entre ellos el legislador Rodrigo Rufeil. Claro. Bien, no, si bien no estaba en la puerta exactamente del consejo, estaba a escasos 20 metros, hablando por teléfono, aportando. Digo, no tiene, lo puede hacer tranquilamente, pero lo que digo es, claramente, quien está detrás de esto es el rufeilismo. Uh-huh. Entonces, cada cual haga la lectura y saque sus conclusiones. ¿Cuáles son las lecturas y las conclusiones que, al menos yo, en mi opinión, puedo equivocarme, estoy haciendo? Y bueno, que no estamos respondiendo a los intereses de los vecinos, estamos respondiendo a intereses particulares. Uh-huh. Intereses de sectores, de dirigencias sectoriales de partido. Nosotros no vinimos a esta instancia a negociar con el rufeilismo, de ninguna manera. Uh-huh. Podemos entrar en diálogo con el rufeilismo, pero no a negociar, no hay nada que negociar. Y si acá hay instancia de negociaciones, lo lamentaríamos profundamente. Digo, ¿por qué me pregunto si hay instancia de negociaciones que la lamentaríamos profundamente? Porque en el seno de nuestra alianza ya teníamos un acuerdo. Lo habíamos hecho público, le habíamos contado a los vecinos lo que habíamos acordado. Una presidencia rotativa, la participación de los miembros de la alianza de manera tal. Y eso no lo está respetando la concejala Analia Marco. Uh-huh. O sea, creo que las explicaciones no las tengo que dar yo. Creo que la explicación la puede dar ella, diciendo por qué usted no respetó el acuerdo que ya estaba establecido. Es cierto que efectivamente minutos antes de la sesión del día viernes se consultó sobre si eso se iba a respetar tal cual lo que se había acordado y ella respondió, ya lo acordamos, va a ser así. Uh-huh. Entonces, esas son las interrogantes que me quedan a mí. Creo que la responsabilidad nuestra es mantenernos firmes sobre las cuestiones que ya habían sido resueltas. La presidenta del cuerpo es la doctora Fernández Montero y que el Ejecutivo se dedique a hacer lo que tiene que hacer, que es gestionar, trabajar. Y bueno, esperemos que esto se pueda resolver. Tengo la esperanza de que se pueda resolver, que las fuerzas puedan recapacitar y reconocer si han cometido algún error. Lucas, agradecerte el contacto y nos sumamos a que ojalá se pueda resolver, sobre todo pensando en los y las calerenses. Te mandamos un abrazo grande y estaremos atentos a la convocatoria. Muchas gracias, agradecer a Radio Nexo siempre la preocupación y quedo a disposición. Un abrazo grande. Charlando con Lucas La Rosa, quien es el secretario de gobierno de la municipalidad.